El Comité Suiza Corea y el Grupo Suizo de Estudio de la Idea Chuche emitieron una declaración conjunta hace poco en condena del intento norteamericano de desatar la guerra nuclear contra la República Popular Democrática de Corea.